Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Están ustedes, amigos. Les agradezco muchísimo permitirme llegar a ustedes, hacia ahí a sus hogares, ahí a lo mejor a su coche, a su trabajo, si va viajando. Me gustaría mucho llegar y darles un fuerte apretón de manos. Gracias por escuchar y por hacer saber a otras personas. Estamos estudiando sobre el nacimiento de Jesús Cristo. Y aquí, qué importante es ver algunas lecciones sobre su nacimiento. Vamos ahora a ver, ya hemos visto allí anteriormente algunas personas en el nacimiento. Vamos ahora a ver a Jesús en su nacimiento. ¿Qué hizo Él cuando Él nació en este mundo? En primer lugar, necesitamos entender que Jesucristo es Dios. Él es el Eterno. Él no tiene principio ni fin. Y lo podemos leer en muchas partes en las Escrituras. Así es que esté usted seguro de que Jesucristo es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él no puede cambiar. Él es el Eterno. Miqueas 2:5. Él es el Padre Eterno. Dice Isaías 9:6. Dice la Biblia que Él es Dios fuerte, Romanos 9:5. Dice la Escritura que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Dice la Biblia que Él es el único y verdadero Dios y la vida eterna, 1 Juan 5:20. Dice la Escritura que Él es el único sabio Dios, Judas 24:25. Así es que Él es Dios y por eso cuando Él vino a nacer, ahí pues pasaron muchas cosas. Y es obvio que no podemos tratar todo, a lo mejor apenas escarbar la superficie en este programa. Así es que vemos unas cosas. En primer lugar, cuando Jesucristo se humanó, cuando Él nació, Él se hizo hombre. Después, Él no dejó de ser Dios. Simplemente ahora era perfecto Dios y perfecto hombre a la vez. Y Él tomó su cuerpo humano para poder morir en la cruz, porque Dios no puede morir. Así es que la única manera de salvar al pecador era que Dios se hiciera hombre. Así es que Él se humilló. Siendo el perfecto y santo Dios que Él es, Él ahora rebajarse y nacer como ser humano, esa era una real humillación para Él. Así es que mire, necesitamos entender eso. Dice allí en Mateo 2, versículo 1. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, dice, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Dice aquí que nació en Betlehem. ¿Sabe? Jesús ahí muestra su humillación porque Betlehem era una pequeñísima aldea. Era una aldea humilde. Era una aldea de gente pobre. Era una aldea que no era grandemente conocida. Jesús hubiera podido nacer en otras partes, allí donde hubiera más importancia, y la gente siempre quiere vivir en las ciudades más grandes, y lo vemos también en nuestra actualidad. Quieren dejar sus ranchos, sus pueblos, y irse a vivir a las ciudades. Pero Jesús, a lo mejor ellos lo hacen por necesidades económicas, etcétera, pero Jesús a propósito, voluntariamente, fue y nació en Betlehem de Judea. Hay personas que se sienten importantes porque nacieron en tal o cual parte, Pero eso no da importancia. Jesús, siendo Dios, nació en una de las pequeñas aldeas de Jerusalén. ¿Sabe? No se necesita nacer en un lugar importante, humanamente hablando, para uno ser importante. Y aquí hemos dicho muchas veces, el que es grande se humilla, pero el que es pequeño se enaltece. Y una vez más lo vemos aquí con Jesús. Dice versículo 6, y tú Betlehem de tierra de Judá, no eres muy pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí citando a Miqueas 5:2, dice que Judá era, Betlehem de Judá era muy pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Sabe? Ningún príncipe de aquellos tiempos hubiera vivido en Betlehem, hubiera vivido en esa pequeña aldea. Pero aquí el Dios eterno, todopoderoso, todo presente, Él a propósito escogió esa para ser humilde, para nacer. Así es que Él se humilló. Una cosa más, dice allí en Lucas capítulo 2 que Él, cuando Él nació, fueron y le dijeron a los pastores que había nacido. En Lucas capítulo 2 dice así, mire, versículo 8. Ahí usted puede leer en ese importante pasaje, dice la escritura, y había pastores en la tierra, en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Así es que allí había pastores y llegaron los ángeles a anunciarle a estos pastores. ¿Sabe? Mire, déjeme contarles un poco. La Biblia, la historia enseña que en aquel tiempo los pastores eran muy poco confiables. Casi nadie confiaba en ellos. Se les clasificaba injusta o justamente, no se sabe, a lo mejor a veces, pero se les clasificaba como gente mentirosa, se les clasificaba como gente ratera, ladrona. Y allí, a propósito, el Señor fue y se anunció a ellos. Sabe, el ángel no vino a la grande clase política y a los ricos de aquella ciudad. Él vino a los pobres, Él vino a los despreciados, Él vino a los que nadie quería, y allí fue anunciado a ellos. Allí se humilló, pero Él fue a buscar a los de abajo. Él fue a buscar a los que más le necesitaban. Muchas veces los ricos y los gobernantes viven como si a Cristo ni le necesitaran, pero Cristo vino a los pobres. Él se humilló y se identificó con el ser humano. Dice la Biblia, el ser humano pecador, degradado, el ser humano lleno de vicios y maldades y rebeldías y toda clase de cosas. Dice ahí la Biblia, en el Evangelio de Juan, mire, léalo, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo se identificó con el hombre, con su nacimiento se identificó con el ser humano, con el pecador, sin él nunca pecar. Allá en 1 Timoteo 3:16 dice claramente, entre otras cosas, dice Jesucristo, dice Dios ha sido manifestado en carne. Así es que Jesucristo, siendo Dios, se manifestó en carne. Él tomó su cuerpo humano. Qué maravilloso que Jesucristo vino y se manifestó. Él se descendió. Él no hizo, dijo, si el pecador quiere ser salvo, pues suba al cielo. Y si puede subir al cielo de una manera, lo dejaré entrar. No, sabiendo Él que eso es imposible, Él vino hasta donde el pecador estaba. Y allí se identificó, buscó, se humilló, se rebajó, se identificó. Y esa era de las más grandes humillaciones que pudiera haber. También el nacimiento de Jesús, vemos ahí en relación con Jesús que Él nació dentro de una familia. ¿Sabe? Hoy día, allí en Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, Ya hemos leído en otras partes. Mire, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, mire, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y ahí sigue diciendo, mire, María era casada. Es cierto, ellos no habían vivido juntos, porque ella era virgen cuando el Señor nació, pero era casada, tenía ya su esposo con el que iba a vivir después. Y mire, dice allí más adelante, versículo 24, Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Mire, mal hubiera hecho el Señor nacer de una mujer no casada, porque es como si hubiera hecho a un lado la familia que Dios mismo, que Él mismo instituyó y promete bendecir. Así es que Él nació dentro de una familia. Y después José y María vivieron juntos como un matrimonio y tuvieron más hijos, y la Biblia lo enseña en varias maneras. Así es que nació dentro de una familia. Qué bendición que podemos seguir el ejemplo de Cristo. Pero qué mal hacen aquellos que hoy desbaratan las familias y no la respetan, y viven en adulterio, en fornicación, se divorcian y toda clase de cosas, ¿sabe? Desbaratan la familia que Dios instituyó, la institución más grande en este mundo. Allí la familia, amigo, amiga, respete la familia, ámela, agradézcale a Dios, y si tiene problemas, como ciertamente los tiene, entonces resuélvalos, pero no la destruya, porque Dios la santificó en muchas maneras, y Jesucristo la santificó y la probó con que Él mismo nació de una mujer que estaba legalmente casada con José, aunque a la fecha no hubiesen vivido juntos. Mire, y luego Él también en su nacimiento nació para salvar al pecador. Dice allí en Lucas 2, capítulo versículo 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él vino a salvar, y lo vemos con humanarse, con hacerse hombre. Él vino a salvar, y lo vemos por tomar su nombre Jesús. Él vino a salvar porque se le llama Salvador. Él vino a salvar al pecador. Para eso vino. De eso habla esta fecha. De eso habla su nacimiento. De eso habla la historia de Jesucristo. Su nacimiento, su vida, sus obras, después su obra en la cruz, su resurrección. Todo es con un fin: salvar al pecador. Si usted no ha recibido a Cristo, usted no ha experimentado lo que es Navidad, el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué no lo hace hoy? Jesucristo a eso vino. Por usted, ahí donde usted está, a eso vino. Recíbale como Salvador personal. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.